había entre gentes bailadoras sobre cuál era mejor de los ritmos que hay de moda. Otros gritaron el mambo, uno dijo guaguancó, pero el son iba imperando.